de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con un minuto. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día, miércoles 7 de octubre ya, nuestro programa 174 de lo que va el año 2015. Y bueno, el día de hoy lo habíamos ofrecido así y vamos a hablar de una historia de vida. Una historia de vida que tiene que ver totalmente con migración. Desde hace algunos meses hemos hablado lo importante de conocer sobre movilidad, pero también lo importante que es asumir que la migración ha sido uno de los fenómenos en la historia de la humanidad, yo creo que más conocidos y más antiguos también. No es que ahora recién, no es que hace poquitos años la gente migra, no. El ser humano ha migrado toda la historia de su vida, ¿no? De diferentes maneras, por diferentes motivos, pero la migración ha estado ahí, presente siempre. Muchas veces la migración produce miedos también. Produce miedos en quien sale de su lugar para irse a otro desconocido. Y es curioso, ¿no? Y no sé hasta qué punto injusto también, cuando sale de su sitio y va a ese otro lugar desconocido, allá también es muy posible que se lo reciba no exactamente de tan buena manera. ¿Por qué? Porque decimos, nos viene a quitar trabajo, ¿por qué no se regresa a su país? ¿Cómo habla tan feo? ¿O esas costumbres tan raras? O puede ser ladrón, o puede ser un vago cualquiera. Aquí, ¿quién le conoce? Nadie. Y viene a quitarnos espacios acá. ¿Eso hemos oído? Sí, sí hemos oído, y es bastante frecuente. Entonces, hay casos de todo en la vida, así es. Puede que hayan casos en los que se hayan producido estafas, se haya producido abuso de confianza, cierto es. Pero ¿será la mayoría o serán casi todos los migrantes, ladrones, vagos, sinvergüenzas? Ay, es importante hablar de esto, pero más allá de la Constitución, ¿quién nos garantiza a esta movilidad? Yo creo que también podemos el día de hoy atender con mucha atención una historia de vida de una migrante, en este caso una migrante ecuatoriana, que, miren ustedes, está de vuelta acá en el país después de más de 20 años de vida fuera de él. Yo quiero agradecer el tiempo y la disposición, la sinceridad, pues, de Marta Cortés. Ella está ya con nosotros el día de hoy para conversarnos precisamente esta historia de vida. Una migrante ecuatoriana, esta mañana acá en Juntémonos en la Casa. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Buenos días, Beatriz. Bienvenida. ¿Cómo? Vamos a hablar un poco en extenso el día de hoy y nos vamos a dar el tiempo necesario, Marta. Comencemos por el inicio, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando, bueno, decides que te vas y por qué te fuiste? Vengo de una familia humilde, económicamente hablando. Y pues, parece que tengo un gusanito por dentro que me hace creer más, que me dice que hay más para mí, que no debo estar contenta con lo que en el ambiente que me crié, con lo que nací. Entonces, tuve tres niñas y decidí que yo no quería la misma vida para mis hijas,

conviviste, curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. De reflexión y relax. Semillas para el alma, aquí en Juntémonos en la Casa. Regresamos ya a 9 de la mañana con 40 minutos. El ser humano es un viajero del mundo, un explorador que, buscando supervivencia y alimento, ha cruzado grandes extensiones, no solamente de tierra, sino también de mar y posiblemente en un futuro hablemos de que puede cruzar el espacio, ¿no? Aunque los peligros son diversos, su fuerza, su decisión, sus deseos, sus sueños, entre otras cosas, le han ayudado a no decaer, a no vencerse. Incluso algunas veces le brindan la posibilidad de darse, entre comillas, el lujo de elegir dónde vivir. Nacer en un lugar es un accidente, se podría decir así. Pero elegir dónde quiere vivir uno, eso ya es un lujo que pocos seres humanos pueden darse, ¿no? Ahora, la elección de ese sitio idóneo, entre otras cosas, fue el hecho que marcó el límite entre el ser nómada o sedentario. Sin embargo, aún los grupos asentados se vieron forzados a movilizarse cada cierto periodo de tiempo. El clima, los desastres naturales, la fertilidad de la tierra fueron factores determinantes para que esto suceda de esta forma, para las mudanzas, tanto planeadas como en muchos casos repentinas también. Un ejemplo claro, importante de las migraciones es la teoría que dice que quizás el continente americano deba, por ejemplo, a sus pobladores a la famosa migración dada en el Estrecho de Bering, donde en este lugar se presentó una glaciación que conectó Siberia, Asia, con Alaska, América, posibilitando el paso a pie entre ambos territorios. Miren ustedes. Entonces, con los asentamientos florecieron grandes civilizaciones. La connotación que se dio entonces a los viajes fue bélica, fue de guerra, ¿no? Fue comercial también, fue expansiva también. Es decir, solo viajaban ya sea quienes iban a la guerra en busca de anexar las tierras, de sumar tierras, riqueza, dominio para sus pueblos, o quienes se dedicaban a comprar, vender productos. Y lo anterior probablemente indicaba cierta estabilidad. Pero miren, no obstante, la historia nos cuenta que hubo momentos en que grandes masas se movilizaron por múltiples circunstancias, dejando toda su vida atrás

por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Nosotros la respetamos y la compartimos con nuestras amigas, con nuestros amigos oyentes, que es muy probable que en su familia, en su casa, haya una de dos migrantes, ¿no? Entonces, a veces sí, cuando hay temas un poco que nos puedan conmover, que nos puedan hacer pensar, reflexionar, preferimos voltear la hoja y mejor bailemos. Pero no, hay que hablar de estas cosas también. Un abrazo, ha sido un placer conocerte. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y bienvenida a tu país. Sí, gracias. Señoras, señores, vamos a concluir nuestro programa el día de hoy con este tema de los Mustang, puede ser, Andrés. Y tenemos también al grupo Barro. Estás aquí, con eso les decimos hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía, buenos días. Andrés Viracocha, gracias su empeño el día de hoy. Un abrazo. San Francisco, quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco, y la ciudad no es más que soledad. Estoy en San Francisco, sin tu amor que nunca olvidaré. Estamos listos.